Electroshock. ¿Qué tal, Industrial Heads? Pues ya estamos aquí nuevamente en este programa Electroshock. Esta vez, ahora sí que para pues, terminar ya los programas que corresponden a este año 2011 y pues dar paso a lo que va a ser el programa de lo mejor del 2011, que va a estar transmitiéndose la primera semana de enero del 2012, el primer sábado más bien dicho, que sería, si mal no recuerdo, el día 8, así que para que estén por ahí pendientes y que pasen por favor a votar a nuestro blog en www.electroshockradio.blogspot.com. Ahí hay una lista de todos los artistas y los sencillos que estuvieron programándose dentro de Electroshock durante todo el año de 2011. Por ahí agradecemos a las personas que ya han votado. Son pocos los votos que hay hasta hoy, pero realmente son significativos, ya que pues bueno, de ahí yo creo que con los votos que hay ahorita fácilmente podríamos estar cerrando la encuesta el día de hoy y pues hacer el programa en base a eso, pero bueno, no queremos hacerlo porque queremos darle oportunidad a más gente que lo haga, ya que pues bueno, después luego de repente nos encontramos por ahí de que ya nos tocó el año pasado con el top del 2010 de Electroshock, en el que hubo gente que nos decía, no, es que a mí no me gustó que quedara tal banda, o sea, no, para mí es mejor esta, o sea, no estoy de acuerdo con el primer lugar porque para mí debió de haber sido el primer lugar esta otra. ¿Y votaste? No, entonces no se quejen, ¿no? O sea, si no votan, entonces es así como las elecciones, bueno, que va a haber ahora el próximo 2012, igual también si no votan, no se quejen, entonces va a ser lo mismo, así es que los invitamos a que pasen electroshockradio.blogspot.com y nos dejen por ahí su voto para el programa de lo mejor del 2011, que se va a estar llevando en el primer sábado del 2012, aquí solamente a través de Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada, donde estamos transmitiendo. Y pues bueno, también ya saben que vamos a estar llevando a cabo el programa de una forma diferente, ya que pues bueno, como precisamente tienen que empezarse a transmitir ya varios spots del IFE, pues bueno, tenemos que modificar nuestras estructuras para que puedan transmitirse todos esos spots que por ley deben de salir en radio abierta. Y pues bueno, ¿qué les parece si comenzamos este programa? Es uno de dos especiales que hemos denominado lo más relevante de la primera década del 2000, o sea, estamos hablando del 2000 al 2010, que hubo bastantes bandas que hicieron una diferencia dentro de la música industrial. Y bueno, uno de esos artistas que contribuyeron a que fuera posible desarrollar nuevos sonidos o bien a reciclar algunos otros y mezclar con nuevas tendencias para crear híbridos que luego terminarían transformándose en algo más convencional. Si hay algo por lo cual los primeros 10 años serán recordados, será definitivamente por la Future Pop. Un género que dio mucho en poco tiempo y que finalmente quedó en el olvido para muchos que lo siguieron por moda. Sin embargo, hay que reconocer que pulió a muchos artistas y los catapultó a la fama de lo que hoy en día gozan. No todo fue Future Pop. Los primeros años dieron a conocer principalmente productores que estaban mezclando synth pop y electro de una forma muy equilibrada. Tal vez el caso de Rotter Sand es uno de los más característicos. Esta banda fue formada como un proyecto paralelo de Mick Jung de los legendarios de First Sex y que intentaba continuar lo que había dejado pendiente en el proyecto 1AM, pero jamás pensaron que les iba a resultar tan bien el experimento y fue así que vimos nacer una nueva estrella. Aquí está Rotter Sand, esto es de su debut del 2003, Truth is Fanatic, esto es Merging Oceans. Oceans, fear to drown, I'm merging oceans. At mercy of the raging storm, I'm holding on to merging oceans. Bien, continuamos con este programa de lo más relevante de la primera década del 2000 y pues otra banda que fue también revelación dentro del de la primera década fueron sin duda los suecos Code 64, quienes con un solo álbum, el debut Storm del 2003, se colocaron como uno de los artistas más relevantes de la escena en los últimos años. Después de 3 años editan su segundo disco Departure y con este se ganan el reconocimiento como la mejor nueva banda en su país natal, y recientemente también ganan otro premio similar con su más reciente álbum Trialogue. Y pues bueno, Code 64 precisamente con Trialogue se han convertido en uno de los de las bandas más importantes en Suecia. Ya lleva, si mal no recuerdo, 3 sencillos editados, igual también el mismo número de videos, excepto por, bueno, pues el más reciente, el Masquerade, que bueno, no Masquerade fue el segundo más bien, que de ese sí no hubo un videoclip, y hay por ahí otro videoclip extra también de otro track de Trialogue que nunca fue sencillo, pero que realmente debió de haberlo sido. Y pues bueno, The Code 64, aquí se quedan con Living Earth. Esto pertenece a su segunda producción Departure del 2006, uno de los artistas más relevantes de la primera década del 2000. I am drifting away, this is my goodbye. No need for me to stay, this is my way. This is my way out. I am drifting. is my goodbye. Electroshock. Hace unos instantes, Edge of Down con Blackheart de su debut de 2007, Enjoy the Fall. Esta banda, comandada por Frank Spinat de Seabound y su amigo Mario Schumacher, la idea era un proyecto paralelo a Seabound, pero les ha ido mucho mejor y han optado por dedicarse de lleno a Edge of Down, y poco a poco se han convertido también en uno de los artistas más populares de Dependent y Metropolis. Y pues bueno, también igual Edge of Down también fue una de esas bandas revelación dentro de esta primera década, que vinieron a, vamos a decir que a definir un nuevo sonido y una nueva tendencia dentro de la música electrónica más inclinada al synthpop. Pero bueno, ahora pasaremos con otra banda que resultó también toda una revelación tras su aparición en la escena electro y que formó parte de esa tan famosa ola noruega de future pop. Icon of Coil llegaron a demostrar con su debut Serenity is the Devil que Noruega no solo hacía black metal y el estilo de la plegua y compañía era tan peculiar como el de sus competidores Apoptigma, Berserk y BNB Nation, que rápidamente pasaron a convertirse en los representantes de ese nuevo género llamado Future Pop, y del cual pues también le siguieron algunas otras bandas. Y bueno, aquí está Icon of Coil de su debut Serenity is the Devil del 2000, esto es Former Self. Llegando a tus oídos, permaneciendo en tu mente. Universidad Stereo 88.5 FM. Si buscas lo mejor de música industrial, synth pop, power noise, future pop, mecánica, es tu mejor opción. Visítanos en Avenida Insurgente Sur, número 277, Interior 2, Colonia Roma, entre Avenida Yucatán y Avenida Álvaro Obregón. Teléfono 9149-9967. O visita nuestro sitio en www.mecánica.com.mx para consultar nuestro catálogo y formas de pedidos. Mecánica. En el Camino Real de Tierra Adentro se conservan evidencias culturales producto del trabajo y manufactura en minas y haciendas, del comercio de bienes, del dominio militar y religioso, y del gobierno español que controló el inmenso territorio de la Nueva España. San Luis Potosí, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Camino Real de Tierra Adentro. Comunícate con nosotros. Con nosotros. Al 826-1347. ¿Puedo mandar un saludo? Ya estamos nuevamente aquí en Electroshock. Recuerden que están escuchando esto únicamente a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí, y que también pueden escucharnos a través de internet en el portal de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en www.uaslp.mx. Ahí recuerden que pues solamente tienen que hacer clic en donde dice Radio Universidad. Nos va a llevar a otra página que va a decir Radio Universidad en vivo. Y una vez estando ahí, pues bueno, les va a bajar un, vamos a decir que un link de reproducción, por decirlo de alguna forma. Se ha hablado mucho de que no les reproduce directamente a la hora de hacer clic en Radio Universidad en vivo. Si tienen ese problema, porque tengo entendido que ese link es únicamente para la gente que usa Mac, O cierto programa en particular que no es muy común que utilicemos, entonces yo les recomiendo que lo que hagan es que en lugar de darle clic, copien el link, denle copiar y luego después denle pegar en el reproductor de audio favorito que ustedes utilicen en su computadora o en su laptop, y pues bueno, ya podrán ustedes escuchar el programa en tiempo real. Si quieren unas instrucciones más específicas, entonces vayan a nuestro blog en www.electroshockradio.blogspot.com y allí van a poder encontrar ustedes una serie de instrucciones bastante sencillas de cómo pueden conectarse en tiempo real a Radio Universidad, que pues como ustedes saben tiene una vasta programación con algo que siempre será de su agrado. Y que por cierto, bueno, quiero mandarle un saludo por allí a mi buen amigo Enrique Aguilar, que por ahí estamos en pláticas para un nuevo proyectito que traemos en mano y que esperemos que muy pronto esté saliendo al aire. No les quiero adelantar mucho, pero bueno, continuando con el programa que ya les comenté, esto es un programa dos partes dedicado exclusivamente a lo más relevante de la primera década del 2000, del 2000 al 2010, que fue lo que marcó la historia de la música electroindustrial de forma mundial. Y otro de los ejemplos es que también en esa primera década se recicló mucha música, principalmente techno, trance, house, EDM y synth pop, pero mientras que muchas nuevas bandas trataban de aprovecharse del boom y destacar con estos géneros, había quien por su parte estaba proponiendo otras corrientes, como es el caso de los alemanes Massive Inn Mensch, quienes retomaban el viejo estilo del rave ochentero ya en sus más recientes producciones, adicionándole pequeños toques de electrónica oscura e EDM para lograr algo que ellos mismos denominaron como dark rave y que dejaron de manifiesto en discos como On Rain y Mensch Defect. Después de mucho batallar, Massive Inn Mensch dieron al clavo con Mensch Defect del 2003 y aquí está de ellos, esto es Dark Rave. Bueno, volvemos al tema del Future Pop. Si por algo se le reconocerá y recordará la primera década del 2000, como mencionamos en un principio, y sobre todo, bueno, la primera mitad del 2000, que es 2000-2005, es precisamente por este peculiar género, el Future Pop. Ya mencionábamos a Icon of Coil, a quien le siguieron otras bandas como Spectralized, y hubo propuestas más inclinadas al Progressive Trance, como en el caso de Nebaraka y del DJ y productor de Lobo, Gliss y otros más. Pero en algo que estábamos todos de acuerdo es en que definitivamente nunca hubiera sido posible descubrir todas esas cosas si Apoptigma Berserk no hubiera editado un disco como Welcome to Earth, que podríamos llamar la punta de lanza de este género que fue tan popular en esos años. Hubo varias bandas que el mismo año lanzaban discos de géneros similares, sin embargo, desde hacía ya 2 años atrás, Apoptigma ya había colocado 2 sencillos en el mercado con ese género y que eran Paranoia y Eclipse, pero definitivamente uno que les abrió las puertas a la fama mundial es definitivamente Cathy Song. Es un track que nunca puede faltar en sus conciertos y es un track que ahora sí que mundialmente conocido, ya que ha sido remezclado por varios artistas de fama mundial, entre los que se encuentra, bueno, por ejemplo, Ferry Corsten, uno de los más afamados DJs de la escena Progressive Trance, hizo un remix espectacular para Cathy Song. Pero ahora sí que esto los catapultó al éxito y los catapultó también a brincar a una compañía mayor, como lo fue en este caso, si mal no recuerdo, fue Sony Music a través de una de sus compañías filiales. Y pues bueno, ya después esa es otra historia. Apoptigma Berserk a partir de ahí ya cambió mucho en su estilo. Bueno, aquí está sin más ese clásico de clásicos del Welcome to Earth del 2000, una producción de Tatra y Metropolis. Aquí está Cathy Song. Come, why did eyes betray the soul and bear its thinking. Beyond words they say so many things to me. A stranger here, reborn it seems, awaking wonders deep in me. If nothing's ventured, nothing's gained, so I must seize the day. It wasn't you, it wasn't me, it wasn't anything. It was a day so long awaited, and a chance to be as me. I let the wind run through my hands before I turned to walk away. In distant days I long to sense it all so clear. Finding time, so hard I hace unos segundos escucharon a B&B Nation con Standing de su álbum Empires del 2000, un disco que se convirtió en el sello personal de estos irlandeses con base en Inglaterra. Ronan vino con B&B Nation a demostrar que el sonido Future Pop no tenía que ser necesariamente dominado por la música trance, sino que también era posible hacer música pop futurista con elementos EBM. Y bueno, para terminar, vamos a tener a otro artista. Este sí es el último del programa del día de hoy. Y este artista definitivamente vino también a romper con los estándares. Fue Hunter Null, comandado por la señorita Erica Dunham, quien con un estilo bastante bien equilibrado entre la harsh electro, EBM y algo de ritmos ultra bailables, no necesariamente basados en el trance. A muchos sorprendió el hecho de que una banda de Portland, Oregon, fuera firmada por un sello belga. pero esto demostraba que había poco interés en los Estados Unidos por firmar bandas como Hunter Null. Vamos a señalar directamente a Metropolis Records, que está siguiendo cierta línea y ya no permitía salirse precisamente de ahí. Que bueno, a partir de esto y de la competencia precisamente que le hizo Alpha Matrix, fue que también se empezó a nutrir de otro tipo de géneros. Y bueno, ya que ella estaba pasando obviamente desapercibida, se convirtió rápidamente de la noche a la mañana en una banda muy popular mundialmente y dio pie a una nueva generación de bandas que estaba levantando el sello de reciente creación Alpha Matrix y que hoy es uno de los más importantes a nivel mundial precisamente. Y bueno, los voy a dejar con Hunter Null, con The Failure Epiphany, que precisamente pertenece a ese álbum de debut de Failure Epiphany del 2005 para la Alpha Matrix. Yo me despido, los escuchamos la próxima semana con la segunda parte de este programa de lo más relevante de la primera década del 2000. Y un saludo, como siempre, para mi esposa Cassandra Cárdenas. Te amo, bebé. Nos vemos la próxima semana. Yeah.